Hola, hola, muy buenas tardes, contrabandistas. Estamos otra vez aquí en su programa favorito, Nómada Sin Tópico, en la ciudad condal, cuando son las 5 y 4 minutos de la tarde, desde el 91.4 de la FM, aquí en Radio Contrabanda. Tenemos en cabina a Muna, que ya volvió por fin de su viaje nómada a Brasil. ¿Qué tal, Muna? Muy bien, Elena, con mucho gusto de estar aquí en cabina un domingo más, este domingo 6 de octubre, aquí en Radio Contrabanda. Recuerden que estamos transmitiendo desde el 91.4, por Dios. Ay, 91.4 de la FM. Y eso, estamos aquí en cabina. Mi compañera Elena en la locución, yo aquí haciendo un poquito de técnica esta tarde, así que... Bien, y a ver, también tenemos a Gabo con su proyecto Nuevas Masculinidades y alguna noticia también en relación al tema de Nuevas Masculinidades, también desde las prisiones de México, un trabajo que se está realizando con presos desde México. Disculpen un poco el resfriado... Y les iba a comentar por qué motivo hemos empezado, en lugar de comenzar con nuestra maravillosa sintonía habitual de Franco Battiato, hemos comenzado precisamente con la sintonía de una película que ganó 9 Oscars o 7 Oscars en su momento, titulada El puente sobre un río Kwai. Y es precisamente con esta sintonía con la que unos niños hace, bueno, o sea, a finales de los años 70, tenían que subir las escaleras de su escuela para entrar a clase. Cada mañana tenían que escuchar esta bonita marcha militar y evidentemente esto tiene un motivo, puesto que el pasado 29 de septiembre, 29-28, que yo estaba celebrando mi cumpleaños, curiosamente el universo me hizo un bonito regalo, que fue un reencuentro con todas estas personas que formaban parte de un pasado, de unos recuerdos, y a las cuales les dedico esta marcha, evidentemente, y que bueno, también un poco quedaría esto un poco relacionado con mi columna de hoy, que mi columna de hoy se basa en el tema de los estudios que hizo Carl Jung sobre aquello que ocurre en la psique humana a partir de la mitad de la vida. Y a partir de la mitad de la vida, parece ser que el proceso psicológico del ser humano, siempre y cuando este ser humano esté decidido a llegar a la madurez, a realizar un proceso de crecimiento, de cambio y de madurez, pues pasa por un camino totalmente inverso al que recorrió desde que nace hasta mediados de los 30. A partir de la mitad de la vida, se inicia un viaje de vuelta a casa, que consiste en desprenderse de todo aquello que ya es prescindible. Si en los primeros años el hombre y la mujer se vuelcan en una carrera de apertura, de proyección hacia el exterior, en los años de la madurez se inicia un repliegue al reencuentro del alma, de la divinidad interior que observa, que luce y que sostiene la esencia del ser humano. La infancia, la juventud y la madurez muestran el desarrollo de las capacidades, valores, cualidades, virtudes que toda persona desea llevar al grupo al que pertenece. Todo este abanico sostiene y configura una imagen, un personaje que nos proporciona una identidad social ante nuestros semejantes. Hacia el ecuador de la vida empieza a resquebrajarse este personaje, este ser creado y adornado con todo aquello que era indispensable ofrecer al exterior, las expectativas de los padres, de los maestros, de los ancestros, nuestros sueños, nuestros deseos, toda aquella información que teníamos. el plano de cómo crear un ser aceptado y valorado en la sociedad en la que vivimos y en la que hemos nacido. Cada uno en su ámbito, cada uno según sus capacidades y condicionado por sus circunstancias vitales. A medida que nos acercamos a la idea del fin de nuestra existencia, esta fachada se tambalea. El hombre y la mujer necesitan encontrar algo a que aferrarse, algo un poco más sólido e imperecedero que las condiciones del ego. A partir de los 30 y tantos, cada vez más y más intensamente, el ser humano maduro se encamina a una absoluta desnudez para encontrarse al fin con su creador, con su idea inicial de ser humano, con aquello que jamás se modificó, que siempre fue eterno en su interior. Para algunas mujeres, la marcha de los hijos del hogar, para muchos hombres el perder un trabajo, pero para todos, al fin y al cabo, un impactante momento es aquel en que una nueva generación, en pleno despliegue de sus capacidades y energías, se apropia de las responsabilidades, de los cargos, de las tareas importantes, y llega esa sensación triste de ser un poco, permítame la palabra, como un estorbo. Según Carl Jung, en este momento, la persona debe ser valiente y atreverse a crecer de verdad. Hay que ir dejando el escenario o ponerse en un papel secundario de observador y disfrutar del proceso de aquellos que aún luchan, aún compiten, aún se agreden, se esfuerzan por destacar, por engrandecer sus egos hacia el exterior. Quedar de público solo por si alguno es lo suficientemente humilde como para pedir una guía, un consejo. Es el momento en el que el tiempo va a empezar a ir más lento, en el que lo más inteligente va a ser ir aceptando la eternidad, ir siendo humilde y despojándose de los pesos del mundo, el orgullo, rabia, avaricia, odio, competitividad, pongan todas las que quieran. Es el momento de empezar realmente a ser. Y asimismo, como es el ser humano el centro conocido, consciente de toda la creación, y cómo se puede hacer un paralelismo entre la historia individual de un ser humano y la historia colectiva de la humanidad. Nacemos sin lenguaje, preocupados por la supervivencia, como fuimos bebés en los albores oscuros de las cuevas, aterrados por los peligros de un salvaje entorno. Aprendemos a comunicarnos para expresar deseos, sentimientos, contar, clasificar aquello que nos rodea, analizarlo. Entramos en la historia conocida de las primeras sociedades, cerca de los cauces de los ríos. Las más intuitivas organizaciones matriarcales del Valle del Indo, la infancia verbalizada, con recuerdos estructurados ya por nuestro lenguaje. Más complejas ya, las civilizaciones que tienen su texto, su historia, sus dioses, sus jefes. En la adolescencia, el hombre comienza a saber a quién pertenece. Se desliga de sus padres para ser cada vez más dueño de su propio destino. El renacimiento, el humanismo, el antropocentrismo, el mundo de Occidente deja de ser temeroso de Dios, este hombre indefenso. Dios es el Padre y se jacta de tener todo el poder de su futuro en sus manos, en su mente, en la ciencia. La plenitud aparece en el mundo contemporáneo, con los supuestos avances tecnológicos, supuestos digo, médicos, filosóficos. La humanidad ya ha llegado a más de la mitad de su vida o de este ciclo de vida. Para la humanidad es un buen momento para dejar la carga pesada del triunfo, de la opresión, de la avaricia, y empezar a ver todo aquello que se olvidó por el camino, y todo aquel al que se dañó. Ha llegado el momento importante, y de no retorno, de reflexión, de pedir perdón, de atreverse a madurar, de enmendar esos errores, de dejar caer aquellas estrechas instituciones dedicadas a sostener lo insostenible, no por insostenible a nivel planetario, económico, humano, sino insostenible por su absurda razón de ser. Supremacía militar, clasismo, élites, leyes represoras, consumo, egoísmo, especulación, hagamos una lista, les digo, tan larga como quieran, demasiado, demasiado extensa, de elementos pesados que el ser humano ya no puede llevar más a sus espaldas para seguir caminando hacia adelante, para encontrarse de una vez a sí mismo y a su plenitud. Aquí volvemos otra vez con todos ustedes y hoy tenemos a un invitado, Ibrahima Seidi, que recuerden estuvo con nosotros ya este verano, entre julio y agosto, y nos contaba la situación que estaban viviendo pues como unas 400 personas en una nave, eran desalojados y eran chicos básicamente de África, del norte de África Central, que se dedican a recoger chatarra. Básicamente, y bueno, lo que pedían básicamente es que se les dé una vivienda, un lugar donde volver a reubicarse para tener un techo en lugar de estar en esa nave, pues pasando frío, pasando inseguridad, etcétera, y también que se les permitiera pues algún modo de realizar su sueño, que sería pues sencillamente llevar a cabo una cooperativa en la que ellos puedan pues hacer sus trabajos de recogida, de reciclaje, de venta de todo este tipo de materiales que van pues que van reciclando por la ciudad. Y Ibrahima pues nos comentó que en septiembre pues probablemente tendrían ya una solución a este conflicto y una respuesta del ayuntamiento. ¿Ha sido así, Ibrahima? Sí, ha sido así. Lo que hemos dicho y lo que hemos pactado con el ayuntamiento, los resultados que han dado era en septiembre, porque dijeron que en agosto es un periodo de vacaciones. Pero en septiembre, en vez de arreglar esta situación, lo que están haciendo, moverse los chicos, llevarle a unos albergues que están más lejanos, que están situados en la zona franca, o calle Numancia, o Sanz, o María Cristina, están en albergues que son muy lejos, para intentar ocultar esto. Y ya ahora mismo lo que hemos escuchado, han avisado muchos chicos que le van a echar el plazo, está terminado. Pero no es esto que hemos hablado con ellos. Y hay los compañeros están luchando también, una cooperativa, que creen que con las cooperativas pueden hacer algo. Pueden es decir, hacer ellos, algo. La alternativa que os ofrecen a una vivienda es otra vez el albergue. Sí. Y además os disgregan en albergues que están lejanos los unos de los otros. Es eso lo que he querido entender, para que no estéis en grupo, sino que para que estéis separados, para que estéis disgregados, ¿no? Sí, es lo que están haciendo, porque estamos separados. Ajá. Ponen uno aquí, otros allí, es gracias al espacio del inmigrantes que estamos regrupando. Hay veces estamos haciendo reuniones en este espacio. Uh-huh. Que no han cedido al espacio del inmigrante en Raval aquí. Si no era esto, hoy no podemos estar juntos. Uh-huh. Porque ahora no vemos los miércoles y los jueves, y los viernes y los jueves, para las reuniones que hacemos y los comedores. Ahora, si hay una persona que quiere colaborar con nosotros, que venga en el espacio de inmigrantes, allí debatimos por la cooperativa, por el tema de la vivienda, por todo. ¿Cada cuándo hacéis reuniones? ¿Cada cuánto son estas reuniones? Cada miércoles. A las 8. ¿Y los jueves? ¿La dirección exacta? La dirección es Bernal de Martorell, Paseo Bernal de Martorell, número 2. Uh-huh. En el primero. Primera. ¿Y es todos los miércoles? ¿A qué hora? Sí, todos los miércoles a las 8. A las 8. Y luego los jueves también, a las 8 también. Y los viernes es el comedor. Uh-huh. Cada viernes hacemos un comedor y hacemos una comida senegalesa o guineano o gambiano y comemos juntos. Uh-huh. Todo ese. ¿Y en cuanto a la cooperativa, qué respuesta os han dado? ¿Os han dado alguna esperanza? No han dado ni una respuesta. Nosotros, o sea, estamos un poco igual, ¿no? Sí, estamos formalizándolo y hacemos propuestas y esperándolo. Sí. Nada más para recordando un poco y lo que nos contabas, Ibrahima, que las naves del Poblenou fueron justamente desalojadas el 24 de julio, si tengo bien aquí el dato, y entonces después de ese desalojo es que hay este intento de dispersión, ¿no?, por parte, digamos, como de las autoridades, pero también este proceso de reorganización de todos los miembros que estaban ahí trabajando, viviendo, colaborando juntos e intentando ya como comenzar la cuestión de la cooperativa. Entonces estas reuniones son en ese intento, ¿no?, de reorganizar y de volver a echar adelante de nuevo el proyecto. Sí, estas reuniones es para que podamos reorganizar e intentar echar adelante la cooperativa y todo lo que estamos haciendo, sobre todo por el seguimiento también de las promesas, porque si no reunimos y las promesas, todo son papeles mojados, no van a hacer nada, no va a cumplir con las promesas. Sí. ¿Cuáles son las próximas acciones que tenéis previstas para tirar adelante todo esto? Sí. ¿Tenéis pensado hacer algún tipo de movilización? Sí, vamos a hacer unas movilizaciones, pero de momento tenemos que reunir los miércoles y lo vamos a hablar dentro. Sí. Sí, el 21 pasado ha habido una manifestación, sí. Sí, ha habido mucha gente esta manifestación. Ha salido muy, muy bien, pero sin respuestas. No tenemos. ¿Y las personas que se están asesorando, abogados, todos estos que están ayudando a este colectivo a conseguir sus objetivos, qué os dicen de la situación? ¿Qué esperanzas os dan? Pero ellos están haciendo sus cosas. Yo, personalmente, toda Cataluña, toda España, me conocen cómo soy metido de este problema. Pero hay unos que me están acusando para intentar a dividirnos. Están diciendo que yo estoy dividiendo. Y yo creo que los africanos que están en Cataluña, si hay una persona que regrupa a la gente, si hay dos, yo estaré el tercero o el segundo. Porque he luchado, he hecho todo. Pero si la gente no quiere que los africanos, hay veces el ayuntamiento hace un juego sucio, se envía mercenarios a nosotros para intentar a distraernos, a dividirnos, para que nuestros proyectos y nuestras cosas no sigan para adelante. ¿Y esos mercenarios que manda el ayuntamiento, estás diciendo que los manda para disgregar el movimiento? Sí, para distraernos. Despistar. ¿Y estos mercenarios básicamente qué hacen? ¿A qué se dedican? Se infiltran. Se infiltran entre nosotros para mostrar que están ayudándonos. Pero de verdad no están ayudando. Si hay la verdad, si ellos están haciendo, si de verdad lo que están haciendo, están ayudando, que vienen, que me responden, lo que quiero que me responden, porque yo he vivido 2 años, he dormido 2 años a la nave, he vivido 16 años en Cataluña, sé todo, y tengo estudios, he vivido 21 años en Europa. Entonces, si es verdad lo que están haciendo, que me responden, lo que quiero, me están acusando que estoy dividiendo, pero la gente de la nave conocen quién es Ibrahim Saidi. Si nadie es enfrentado con el gobierno, es enfrentado para defender a mis hermanos africanos, yo no me importa a ellos, lo que me importa son mis hermanos africanos. Entonces, lo que quiero, como estaban diciendo a todo atrás de mí, porque ahora mismo estoy trabajando en Algeria, como la crisis, no hay faena, nuestra empresa que estoy trabajando se ha movido para Algeria el mes pasado, todo el mes de septiembre. Estuve trabajando en Algeria. Pero si es verdad lo que estaban diciendo atrás de mí, que venga a decirlo en frente. Ibrahim Saidi, estoy aquí, ahora en Barcelona. ¿Qué es exactamente lo que han dicho para desacreditarte? ¿Qué... Dicen que yo... ¿De qué te acusan? Estoy dividiendo. Y lo que he dicho es con los papeles. ¿Dividiendo en qué sentido? O sea, ¿dividiendo cómo? Estoy dividiendo... ideológicamente. Sí, ideológicamente. Y el grupo, el colectivo de los apoyos. Sí, es lo que estaban diciendo. Yo creo que lo que he dicho, si no le gusta, lo que he dicho es la verdad. Porque el alcalde ha prometido los papeles, pero los papeles son para lo de la nave. Lo que estaban luchando 2 años y trabajando a la nave, estos papeles son para ellos. Entonces, que tramita los papeles para lo de la nave. Yo cuando veo en el grupo que ha habido mucha gente, ha habido gente que no vive en la nave, yo me puesto a revolucionar para decir lo que no están en la nave. Entonces, que auditan la cosa para ver si están tramitando el papeles a lo de la nave. Y ya se puso en contra de mí. Esto de que lo demoren tantísimo, ¿tú crees que es una estrategia para esperar que la gente se canse? Sí, es una estrategia para que la gente se canse y se dejan y se vaya. Es lo que está pasando. Porque la gente se cansa y se va y se abandonan los albergues. Y no es normal. Entonces, estoy haciendo un llamamiento a toda la gente que ayudan la gente de la nave, porque estamos destrozados, estamos cansados. Hay chicos que están durmiendo a la calle, los centros sociales que acogen los chicos, porque son chicos que no tienen aquí sus madres. La mayoría no tienen ni hermano, no ven nadie, están en una precariedad muy difícil. Entonces, si de verdad Cataluña es una comunidad acogedora, entonces que hace algo por la gente de la nave. Bueno, ¿tenéis algunas asociaciones que os ayudan? O, no sé, por ejemplo, Cáritas, algunas ONGs que hayan en este colectivo que estén pues, dando alojamiento, básicamente asesoramiento, nada. Cruz Roja. Que estaba a la nave, siempre se va. Pero dijiste que tenías algún problema con Cruz Roja. Con la nave, andando con policías secretas, intenta a llevar informaciones al ayuntamiento, estaba facilitando y negociando el desalojo, porque se desaloja, hoy no ha hecho ni una acción. Entonces, esto Cruz Roja, esta es una vergüenza, una entidad como Cruz Roja ha hecho estos tipos de acciones para que se desaloja unos pobres que le queda sin casa, sin trabajo, sin nada, durmiendo a la calle. Y luego nadie, no están siguiendo a esto. Es lo que está pasando. El día que estuvimos a la radio de la salsa con el presidente del Cruz Roja, lo que estaba diciendo está en el internet, está en los en los medios, en las telecomunicaciones. Si quieren que le sacan, que lo pongan lo que estaban diciendo, van a saber la verdad. Entonces, de verdad, Cataluña y España tienen que arreglar esta situación ya. Porque son prioritarios, porque son gente que han prometido. Y esas promesas no la han hecho. Hay gente que han llevado más de 13 años luchando una cooperativa por la dignidad de todos los inmigrantes y no la han respetado, sin respuesta, sin nada. Esta gente se perdieron la cabeza, aún están luchando, aún no tienen respuesta, no tienen respuestas. Esto no es normal, esto no es normal. Si aquí es un país digno, es un país like, es un país de derecho, es un país que respeta los derechos humanos, que es un país que respeta la humanidad. Entonces, tiene que arreglar esta situación ya, porque la gente están sufriendo, cada día están sufriendo más, cada día la gente están cogiendo depresiones, enfermedades, todo por culpa de esta situación. Queríamos, bueno, muchas gracias desde aquí. Repetimos otra vez el llamamiento. Cualquier persona, entidad que nos esté escuchando y que quiera colaborar, evidentemente puede ir a la calle Bernat. Sí, Bernat Martorell. Número 2, el primero. Primero. Vale. Muna. Sí, yo quería preguntarte algo, porque en estos intentos que tú nos cuentas, Ibrahima, de desmoralizar al colectivo, de dispersarlo, de desarticularlo, de que se cansen, de que abandonen, de que se peleen entre ustedes, ¿qué papel está teniendo entonces ahora este espacio de encuentro? Si nos puedes contar un poco más, ¿desde cuándo comienzan a hacer? Ya dijimos que el 24 de junio, haciendo un poco de recuento, es desde 2011 que se ocupan las naves, ¿es cierto? Sí. Entonces, recientemente, el 24 de julio de este año, es cuando se desaloja. Sí. Empieza todo este proceso que nos cuentas de dispersión, de difamación, porque entonces empiezan a acusarte de cosas que no son ciertas, como para, en este mismo intento de debilitar también como al colectivo, ¿no? ¿Qué papel tiene como este nuevo espacio de encuentro? O bueno, no sé si es nuevo, que tú nos cuentes desde cuándo empiezan a reunirse a partir de este desalojo aquí en el espacio del inmigrante que está en el Raval, porque ya nos contaste ya de cada cuánto se reúnen, pero ¿cómo fue que empezaron a encontrarse ahí? ¿Cómo surgió este espacio como un nuevo lugar de encuentro para reorganizarse y para volver a tomar fuerzas juntos? Porque antes que se desalojan la nave, cuando quedaba apenas un mes, y yo me ha llamado porque estuve muy cansado. Estuve moviendo de día y noche para intentar parar primero este desalojo. Cuando sé que no es imposible, estuvimos cada día reuniones haciendo cosas. Luego me ve la gente del espacio del inmigrantes y me llamaron porque estuve cansado y no dormía de noche ni de día, y me ofrecieron el espacio. Luego me ofrecieron donde vivían ellos, unos compañeros de ellos, y luego estuve allí. Luego el centro social estaba y no ha habido gente, y le he pedido a la asamblea del espacio del inmigrantes por el medio de un amigo si no pueden dejar el centro social, que hay unos chicos que estaban durmiendo a la calle, y luego no hicieron este favor, acogieron estos chicos también. Entonces ahora y luego nos permitieron para que nos reunimos también, hacemos nuestras actividades, las reuniones y todo. Y están ayudando hasta el consultorio que tienen allí, tienen médicos y enfermeras que están ayudando a la gente de la nave, las tarjetas sanitarias, y si uno también está enfermo, si no tiene tarjeta médico, la Estefania, la doctora y los demás también la ayudan. Entonces, gratuitamente. Está siendo un espacio importante tanto para la reunión como para incluso ahora como vivienda en este momento también como muy crítico, ¿no? Sí. Y bueno, justamente mencionaste a Estefanía, ya nos contó en el programa pasado, en ese especial que tuvimos, ese bloque de sanidad, de también del trabajo que están haciendo ahí muy importante con la gente inmigrada. Que pues es como también de los colectivos más vulnerables ante todos los recortes de sanidad. Uh-huh. Y mucho tiene que ver con la enorme desinformación que se está intentando propagar, porque también es como una forma, digamos, ¿no? de control, sin más ni menos. Pero entonces, bueno, entendemos que pues está siendo importante este espacio. Más o menos, ¿desde cuándo es que empiezan a tener estas reuniones? Que tú nos cuentas, los miércoles, los jueves es que tienen reuniones, el viernes es que hacen el comedor. ¿Cuándo empiezan, más o menos? Porque estamos haciendo como esta cronología desde julio, ¿no? Que es cuando viene el desalojo. Las promesas para del ayuntamiento de tener una respuesta, porque hace rato estaba releyendo una entrevista tuya en el semanario La Directa. Sí. y comentas justamente ahí que una de las promesas del ayuntamiento pues es la ubicación en pisos de protección. Sí. Oficial, ¿no? Sí, sí. Y justamente, claro, hay que recordarle a nuestra audiencia que no es de aquí del Estado español que bueno, agosto es un mes bastante muerto, ¿no? Es como, bueno, ya veremos después del verano, es como un poco el pretexto que les han dado ustedes, ¿no? Entonces, haciendo este seguimiento, viene julio, pasa agosto, ya pasó septiembre, que es como el reinicio a través de las labores de todas las oficinas gubernamentales. Estamos ya a 6 de octubre y bueno, ustedes han empezado hasta ahora solo les están dando largas el ayuntamiento, no hay ninguna respuesta por lo que nos dices, al contrario, hay como una guerra sucia también, ¿no? Desde diferentes lugares. Y pero más o menos, ¿desde cuándo entonces, para hacernos esta cronología, que empiezan ustedes a reencontrarse ahí en el espacio? Sí, allí hemos empezado las reuniones desde que estamos desalojados, desde casi agosto. Estamos desalojados julio y agosto, hemos empezado de un volumen muy pequeño, ahora empezamos a crecer, casi hasta que todo el mundo sabe ya el espacio de la reunión. Estefanía, bienvenida. Aquí en cabina tenemos también a Estefanía. Hola. No, respondiendo a la pregunta que hace ella, ¿desde cuándo se vienen reuniendo? Como ya veníamos trabajando en el espacio de Más de Salud, y teníamos contacto con la nave más o menos desde junio o julio, y ya sabíamos que había una fecha de desalojo. Ya se estaba barajando, ¿no?, que a finales, mediados o finales de julio se iba a desalojar. Entonces, cuando ya supimos que realmente se iba a desalojar y que no se iba a postergar el desalojo, por un lado nos surge la duda de, ya conocíamos a Ibrahima. Y entonces dijimos, ¿qué va a pasar aquí? O sea, esta gente, por un lado, se ve a la calle, que es muy grave, y por otro lado, realmente se van a desorganizar, les van a dispersar y van a aprovechar agosto como un mes muerto. En septiembre van a intentar volver a reactivar las ayudas, pero va a llegar en octubre, noviembre, el invierno, y estarán todos en la calle y encima estarán dispersados. Ya no habrá ninguna credibilidad mediática, porque desde antes de verano la memoria, la gente ya ni se acuerda de lo que pasó en julio, y fue muy perverso, ¿no?, todo esto. Entonces ya nos dimos cuenta de que eso, que iban a desalojar, y que agosto iba a ser un mes muerto, y lo que ya vaticinamos, lo que se venía a encima. Y fue al conocer a Ibrahima en algunas de las actividades de volanteo de nuestro espacio. Íbamos a la nave a hablar con los muchachos, a explicarles que había un grupo de acompañamiento en el Raval, que si estabas enfermo puedes acudir allí. Íbamos con ellos al ambulatorio a exigir que se atendieran en urgencias, aunque no tuvieran tarjeta sanitaria, sin facturación, en fin, ¿no? Lo del que se habló la semana pasada en el proyecto de salud. Y entonces, al ir a volantear y contactar más realmente ya con ellos, con su realidad, y a conocer a Ibrahima, se nos hizo imposible no ofrecer el espacio aunque en agosto estábamos también como colectivo un poco paralizados. Y aunque no había mucha gente en Barcelona en agosto, del espacio del inmigrante, se habló con Ibrahima, a él se le dio alojamiento, porque físicamente estaba agotado, no comía, no dormía, o sea, estás con él una hora y el teléfono suena 20 veces y hacía falta que él descansara un poco para coger fuerzas y volver a organizar a los chicos después del desalojo. Y empezó con él un poquitín la cosa, más como a título personal, y al volver de vacaciones ya a mediados de agosto, eso ya estaba súper organizado, hacía falta un espacio físico donde pudieran reunirse, donde pudieran cocinar, donde pudieran encontrarse, organizarse. Y entonces prácticamente ya antes del desalojo sabíamos lo que se venía encima con después del desalojo, y ya se les dejó el espacio prácticamente desde el día 1, que es desde el día 25 de julio que desalojaron. Eso fue. Bien, pues principio, muchas gracias por haber venido. Si queréis añadir cualquier cosa, ya sabéis que también esta es vuestra casa, podéis venir siempre que queráis, siempre que haya alguna novedad, irnos informando y en cualquier cosa que Radio Contrabanda os pueda hacer difusión, os pueda ayudar a llegar a más colectivos, pues evidentemente esta es la herramienta. Bueno, desearos un poco de suerte, un poco de buena voluntad, fuerza para resistir. Gracias. Y gracias por haber venido. Quería preguntarles también si nos pueden... Bueno, esperemos que mucha gente nos esté escuchando, no solo en Barcelona, no solo en el Estado español, ojalá, y ya iremos difundiendo también posteriormente el contenido de este programa, pero esto lo digo porque para pedirles si quieren decirnos de algún lugar físico donde quien quiera apoyar o informarse pueda dirigirse, o de algún lugar virtual también, una página de internet, de qué forma también la gente puede estar un poco al pendiente del caso de las naves también, de Poble Nou, el apoyo también, si hay alguna forma de apoyar ropa, por ejemplo, este comida, proceso, etcétera, exactamente, qué, ¿no? Tipo, qué, claro, de qué forma se puede apoyar, se puede estar informados, que nos cuenten. Pues en los medios de comunicación, en internet, está por un lado la asamblea Som Presents, que es como se llama dentro de lo que es el centro social, que diferentes actividades, la asamblea de los miércoles de reorganización de los chicos alojados de la nave es Som Presents, Som con letras en catalán, Presents en números. Hay Twitter, hay Facebook, bueno, hay un blog que está muy bien. Y eso para el tema de los chicos. Físicamente estamos en el barrio del Raval, en un pasaje que da con la calle Hospital, que es Passatge Bernardí Martorell, número 2. Se pica en el entresuelo primera o entresuelo segunda, y siempre hay alguien, la verdad. Las reuniones más políticas son los miércoles, se comienzan a las 8, y igualmente los viernes hay cenador, también a las 8, y la idea es no estar tanto pensando siempre en la lucha y en las asambleas, que al final también cansa, y la gente que comienza a acercarse, que vea un lugar de encuentro, como dice él, de comer su comida, que se conozcan también, que se conozcan, se conocen, que se vuelvan a ver las caras, que digan, ¿dónde estabas? ¿Dónde has estado este tiempo? ¿Qué ha sido de tu vida? Yo estaba aquí, ¿y tú qué has hecho? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Qué te está pasando? O sea, reencontrarse, hablar su idioma, comer su comida, sentirse que no están solos, esa desolación, compartirla, que siempre es agradable, me imagino. Y eso los viernes. Y efectivamente hace falta de todo. Lo que son bienes materiales, para el cenador hace falta comida, hace falta manos, hace falta ideas, hace falta ganas. Y, hombre, cualquiera es súper bienvenido, sea los miércoles en las asambleas o los viernes el cenador. Evidentemente todo hace falta, sea por internet o sea presencial o material o con trabajo, con ideas, fotocopias que se sacan en el curro, ¿no? Mucha gente. Todo sirve. ¿Podría repetirnos, perdona, no, solamente la dirección para también estar la... Passatge Bernardí Martorell, número 2. Entresuelo primero o el segunda, ¿verdad? Sí. Cualquiera de los dos, que siempre en el Raval. ¿Querían agregar, perdón, Ibrahima, creo que te interrumpí, que si querías agregar algo más. ¿Quieres decir algo más? No. Ya está. Lo que quiero añadir es que todos los centros sociales que quieran apoyar los chicos, que hacen todo para apoyarles, porque están en una condición muy difícil. Muy bien. Gracias. Pues les agradecemos mucho su presencia y bueno, eso que sepan que aquí están abiertos también los micrófonos, lo que podamos seguir también difundiendo del seguimiento también de las naves del Poblenou y de cómo va. Ojalá mucha fuerza para el colectivo en esa reorganización y en la obtención también de las demandas, y ojalá, bueno, vaya mucho más allá de las cuestiones de lo que ha prometido el ayuntamiento también, este proceso como muy crítico, ojalá de fuerza también, aunque parezca un momento muy muy muy duro, pero que ojalá eso también les dé fuerza para los proyectos que siguen, ¿no? Que la cooperativa, entre otras cosas, se puede echar adelante. Pues muchas gracias, Ibrahima, sí. Steffi, que están nuevamente aquí en cabina, en Nómada Sintópico. Y vamos con una pausa musical. yabasa, yabasa. Nale, bayuru, sayuru, sayuru, sayuru. Nale, bayuru, bayuru, bayuru, bayuru. Nale, yoni meni kanu bagate wa. Anale, se.

supuesto. Seguimos aquí, queridísimos, queridísimas radioescuchas de Nómada Sin Tópico. Estamos aquí, seguimos en el 91.4 del FM, aquí en Radio Contrabanda, y también por internet, contrabanda.org, si no me equivoco. Seguimos aquí, hoy es domingo 6 de octubre del 2013. Acabamos de estar con Ibrahima Seidi y Stephanie. Nos contaron sobre un poco, para dar este seguimiento sobre el caso del desalojo de las naves del Poblenou y ahora de este nuevo espacio que tienen las personas del colectivo en el Aspai del Inmigrant, ahí en el Raval. Y bueno, vamos a decir, antes de despedirnos, vamos a recordar la dirección, el lugar donde se puede apoyar, donde se pueden llevar material, se puede llevar comida, se puede llevar cosas. Imagino también que ropa, imagino también que utensilios de cocina, cubiertos, etcétera, puesto que es un cenador básicamente. Pero bueno, cualquier tipo de material que pueda ser útil a la supervivencia de estos hombres. Recordemos que son la mayoría hombres entre 20 y pocos y 30 y tantos años, básicamente. Y que bueno, que pensemos que se acerca el invierno. Muchos duermen en la calle y por tanto, pues cualquier tipo de ropa de abrigo, cualquier tipo de utensilio de cocina, cualquier estufa, todo esto va a ser muy bienvenido. Así es. Y bueno, pues estamos escuchando aquí dos discos, estamos alternando el Tumani Yabates Symmetric Orchestra y el disco de Umu Sangaré Seya, músico y música de Mali. Y bueno, vamos a pasar ahora con la colaboración de nuestro querido compañero Gabriel, que en este momento no nos acompaña aquí en la cabina, pero que nos deja su columna, que se trata de trabajo en prisión sobre el tema de la masculinidad. De las nuevas masculinidades. De las nuevas masculinidades. Entonces los vamos a dejar con el audio de Gabo y regresamos aquí. Recuerden que están en Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Nómada Sin Tópico. Estamos hoy aquí un lunes con Lorena aquí en Barcelona y con Alejo a través de Skype. Lorena trabaja en prisiones en México DF y Alejo trabaja en Sevilla, también en prisiones. Ambas trabajan con hombres que han ejercido la violencia machista. Y les voy a dar la palabra para que se presenten. Lorena, bienvenida. Gracias, Gabriel. Hola, yo pertenezco a la colectiva La Yeca y hemos trabajado en las prisiones de la Ciudad de México. Nos instalamos en el Ceresoba del año 2004 al 2009. Estuvimos trabajando con mujeres en la prisión de Tepepan. He hecho trabajos puntuales en la cárcel del norte, en la cárcel de oriente, y actualmente tenemos lo que llamamos la base en la cárcel de adolescentes, en una de las cárceles de adolescentes de la Ciudad de México. Alejo, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, pues yo soy Alejo, pertenezco a la Asociación Nombres por la Igualdad de Género, AIGE, desde el 2004, creo. Actualmente soy la coordinadora estatal de la asociación, con varias responsabilidades sobre los grupos de hombres, encuentros, masculinidad. He hecho talleres en la cárcel de Sevilla, y también hemos presentado un programa

las propuestas que haya y los posicionamientos de uno y otro colectivo. Claro, qué interesante. Yo voy a estar de viaje, pero seguro te pediré alguno de tus apuntes, de lo que tú recojas, de lo que te parezca más significativo para que me lo cuentes. ¿Han escuchado ustedes este coloquio entrevista entre Alejo de la Asociación de Hombres Igualitarios de España y Lorena de la colectiva La Yeca de México DF? Esperamos que les haya gustado el tema, hombres, masculinidades y prisión, y les invitamos a escuchar Nómada Sin Tópico porque el programa continúa, así como en las próximas convocatorias. Salud y fuerza. Seguimos aquí, queridos radioescuchas, en Nómada Sin Tópico, por Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Estamos aquí en cabina, mi compañera Elena y yo, Muna. Y bueno, pues ya estamos despidiendo este programa, esta emisión número 122 de Nómada Sin Tópico, en este domingo 6 de octubre. Por cierto, nada más recordar que nuestra querida Radio Libre de Barcelona, bueno, una de las varias radios libres que existen en esta ciudad, estará cumpliendo 23 años en enero. Espérenla. Es una niña. Apenas está. Bueno, son sus primeros 23 años. Y va a haber fiestón. Espérenlo, por favor. Están todos invitados. ¿Quieres recordarnos un poco lo que tuvimos en programa ya para ir cerrando, mi querida Elena? Sí, hoy tuvimos mi reflexión sobre los estudios de Carl Jung acerca del proceso que se produce a la mitad de la vida. Y luego tuvimos la suerte de contar con nosotros con Ibrahim Seidi, que es un miembro de la colectividad Som300, que son estos chicos que están desalojados y que están buscando pues una vivienda, intentando formar una cooperativa para recoger chatarra y para poder pues subsistir. Muchos de ellos llevan, como es el caso de Ibrahima, 16 años trabajando y viviendo en Barcelona. Y luego hemos tenido este interesante documento que nos envía Gabriel desde México, en el trabajo de las nuevas masculinidades. Realizado en las prisiones, en la prisión mexicana, y un poco pues dándonos unas orientaciones sobre cómo es el hombre también el que, descubriendo la masculinidad, pues tiene que un poco poner orden, no solo la mujer empoderándose de su proceso de liberación. Entendiendo además de que la lucha contra el machismo es una lucha de hombres, mujeres y todas, y de toda identidad de género. Sí, es una lucha codo a codo, hombre y mujer. Exactamente. Y bueno, tuvimos también, recordando que estuvo también aquí en cabina, primero estaba solamente como acompañante, como convidada de piedra, pero después tomó la palabra también aquí en el micrófono, Estefanía, que trabaja en el Espai del Inmigrant, el espacio del inmigrante, ahí en, que está en Passatge Bernardí Martorell, Entresuelo Segunda, ahí en el barrio del Raval. Recordamos que quien quiera apoyar tanto el espacio como justamente esta asamblea Som300, pues pueden dirigirse a esa dirección. A esa dirección, y evidentemente cualquier bien material destinado pues a abrigo, a alimentación, a útiles de cocina, etcétera, va a ser bienvenido, puesto que es un colectivo de más de 300 hombres y muchachos que necesitan pues todo este tipo de equipamiento, básicamente porque viene el invierno y parece ser que la situación va para largo. Así es, como recordamos, fueron desalojados en julio pasado de las naves del Poblenou, y bueno, es una lucha ardua que continúa. Entonces, bueno, pues vamos cerrando aquí, estamos ahora mismo escuchando, ya para cerrar nuestro programa, del disco Centro Metropolitano del brasileño Leo Perotto, que si no estoy equivocada, vive en Barcelona actualmente. Estamos escuchando la cuarta pieza, que se llama Vida Molhada y o Centro de Detenção, que quiere decir Vida Mojada y el Centro de Detención. Me ha parecido que el título venía bastante al caso con la cuestión de los inmigrantes. Sabemos que tanto en Cataluña y en otros lados hay colectivos que están por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, los famosos CIEs, que son como esas cárceles para gente que indocumentada. Oficialmente no existen. Oficialmente no existen. Y no son cárceles ni son centros de tortura para inmigrantes. Fíjate, eso oficialmente, pero materialmente ya vemos que tienen bastantes consecuencias. Hay muchas más cosas que comentar, querida audiencia, pero bueno, pues estamos ya... aquí me están diciendo que hagamos algo, pero Elena, recordemos nuestro dial, que es el 91.4 de la FM. Recordemos también nuestro mail, que es nomadasintopico@gmail.com. Y a este mail podéis enviar todos vosotros todo aquel comentario, propuesta, ofrecimiento que queráis, puesto que ahí estamos para contestaros, para escucharos y, evidentemente, si la idea lo vale, pues para difundirla a través de las ondas. Y recordando nada más aquí que tuvimos también a esta señorona Umu Sangaré, claro, no la tuvimos en cabina en vivo, pero tuvimos su disco Sella. Ojalá. Y al gran también Tumani Yabaté con su Symmetric Orchestra. Tuvimos aquí un poquito escuchando estos discos de estos maravillosos músicos de Mali. Y bueno, pues hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 15 días. Les esperamos aquí en Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Muy bien. Pues hasta pronto. Al final de tu camino,